mi voz, vuelvo a soñar mi vida una vez más. Suelto el pasado que me amarra, me dejo en libertad para olvidar y caminar a pies descalzos, sin miedo a amar y sin dudar, entre tus labios naufragar. Todos mis sueños serán posibles porque tu amor. Avanza la tarde, hoy tenemos un tema muy interesante para tratar en nuestro Por las Anchas Alamedas. Hoy hablaremos respecto a la guerra telecomunicacional entre Estados Unidos y China, de tensiones, alza de aranceles, desarrollo de nuevos productos, cierre de acuerdos comerciales, también renuncias y pronunciamientos. Son solo algunas de las reacciones y repercusiones desatadas a nivel mundial a más de un año que el gobierno norteamericano proclamara el bloqueo comercial contra las firmas chinas Huawei y también TZTE, líderes en la creación de alta tecnología para las telecomunicaciones como la tecnología 5G, posterior a que Washington anunciara el cese por 90 días de las restricciones impuestas a las empresas. Continúan la escalada de acciones que buscarían en última instancia obligar a China a negociar nuevos acuerdos comerciales y así terminar con el déficit de los norteamericanos respecto a la potencia oriental. Hoy vamos a estar conversando en el estudio con Fernando Molina, quien es parte del Partido Pirata, que se ha especializado en investigar temas relativos a las nuevas tecnologías, y también sostendremos un contacto telefónico con el economista y académico de la Universidad Andrés Bello, Víctor Valenzuela Villagra, que nos dará su mirada también respecto a este enfrentamiento que pone también en jaque al mundo, ¿no? La economía mundial se dice que ha estado detenida debido a este enfrentamiento entre las dos más grandes potencias que echan a andar la economía de nuestro planeta. Escuchamos buena música antes de comenzar con nuestra conversación. Yeah. Avanza la tarde, es momento para escuchar a Chica King Kong con Amor Propio en nuestro Por las Anchas Alamedas, que ya comienza. Más power. Bye. Estás en la sintonía de Radio Nuevo Mundo en todo Chile, desde Iquique a Punta Arenas, por el FM en San Antonio, en Vallenar en el norte, Antofagasta también, Valdivia, Punta Arenas, y hoy vamos a conversar en nuestra sección por las anchas alamedas respecto a un tema que nos ha tenido con muchísima atención, la guerra económica entre Estados Unidos y China, que ahora pasó derechamente a la arena de lo telecomunicacional. Esto a partir de todas las sanciones que ha recibido Huawei y el anuncio de hace algunas semanas, ¿no?, que sorprendió al mundo cuando se supo que Google iba a dejar también de entregar todos sus servicios a esta compañía de teléfonos, lo que ha generado un fuerte impacto en esta compañía china. Bueno, y siguen todas las conversaciones, todos los diálogos, todas las tratativas también para tratar de morigerar un poco los impactos de esta crisis, se podría decir, ¿no? Estamos con Fernando Molina, quien es consejero político del Partido Pirata, una organización que se ha especializado también, ¿no?, en estos temas relativos al internet, a los derechos digitales. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Ahí estamos bien. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Perfecto. Bueno, primero cuéntanos respecto al Partido Pirata también, ¿no?, para conocer un poquito más respecto a esta organización, cuánto tiempo llevan trabajando y de qué manera enfrentan este tipo de temáticas. Mira, los partidos piratas son parte del movimiento pirata. El movimiento nace en el 2007. El primer partido pirata se funda en Suecia, de ahí que viene. A propósito de lo que sucede con The Pirate Bay, el tema de compartir archivos, esa fue como la primera lucha que convocó a los piratas, y luego se han ido estableciendo en distintos lados del mundo, incluyendo acá en Chile. El Partido Pirata de Chile se funda el 1 de enero del 2008. Hoy en día, hace unos pocos días, tuvimos los resultados de las parlamentarias europeas. El Partido Pirata Europeo tiene 4 representantes, pasamos de 1 a 4. Uno de por parte del Partido Pirata Alemán y 3 por parte del Partido Pirata de República Checa. ¿Y los mueven fundamentalmente estos temas que vamos a conversar el día de hoy, ¿no? El primer eje fue las libertades y los derechos digitales, por decirlo de una manera. Es decir, ha cambiado el mundo, la digitalización, los computadores, la informática ha cambiado mucho el mundo, y ahora tenemos problemas que antes no teníamos y que... muchas veces los estados han ido regulando más allá de lo que nosotros consideramos permisible, como por ejemplo el compartir información, el compartir archivos. Ahí se chocó con la propiedad, con el derecho de propiedad intelectual, con el copyright, por ejemplo. Entonces, esa fue una de las primeras luchas. A partir de ahí empezamos a extrapolar a todos los otros campos de la sociedad. Sí. Por decirlo. Me imagino que el tema del TPP también ha sido importante en la discusión interna, ¿no? Por supuesto, el TPP para nosotros nos parece un desastre en términos de soberanía nacional, un desastre en términos de lo que va a significar en la propiedad intelectual, en la industria de los fármacos, en la industria de las semillas. Es muy preocupante que ingresemos a un pacto como el TPP, porque va como Estado... Como Estado de Chile vamos a perder un montón de posibilidades de ejercer la soberanía nacional trasladada directamente a las transnacionales. Y eso es incluso más allá de los intereses de un país u otro, es simplemente una empresa. O sea, finalmente las transnacionales van a tener mucho poder independiente del país donde estén trabajando, ¿no? Exacto. Pasa que en el TPP los países tienen como ingresan de una forma determinada. Es distinto el TPP para Canadá o para Nueva Zelanda que para Chile o para Perú. Eso es lo que sucede. El punto de entrada de Chile y de Perú es mucho más desventajoso en todo orden, y por lo tanto ingresar al TPP así es perpetuar nuestra situación de desventaja frente a otros países que, como su legislación han sido más modernas, han tenido mayor dinamismo económico también. Puede que el TPP para ellos les signifique más de lo mismo, claro, o incluso en algunas mejorías. Pero en el caso de Chile y de Perú, nosotros no vemos que esa vaya a ser nuestro escenario. Somos como el perrito chico de todo el juego del TPP, ¿no? Claro. En términos de la economía, de lo que producimos, de lo que significamos, no somos tan relevantes. Pero en términos geopolíticos, por ejemplo, Chile es la puerta de entrada al continente. Eso no lo vemos nosotros, lo ven los chinos, lo ven Europa, lo ven el mundo Oceanía. Bueno, todo esto tiene que ver con cómo la economía está globalizada y los países pasan a depender de los movimientos externos, ¿no? Es por ello que se hace tan importante tratar de comprender lo que pasa en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tiene muchos componentes, ¿no? Pero que ahora ha hecho mucha noticia por el tema de Huawei, ¿no? La BBC publicaba hace algunas horas nada más, en esta jornada, guerra comercial China versus Estados Unidos, cómo la guerra por Huawei daña a ambos países, la manera en que Estados Unidos está intensificando el conflicto con China pone en riesgo tanto la economía de ambos países como su relación diplomática. Poco después de reiniciar la guerra comercial con China, aumentando los aranceles, Estados Unidos restringió la capacidad de Huawei de comerciar con empresas del país norteamericano. Este golpe contra el gigante chino de telecomunicaciones supone una escalada significativa en la lucha de poder entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Lo primero, para comprender, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene Huawei en todo este sistema? Bueno, en Chile hay cifras bien importantes, ¿no? Como que es una de las 13 compañías que más teléfonos vende en el mundo. Tengo entendido que es la segunda que más vende. ¿Y por qué ahora toma este rol protagónico en la guerra comercial la compañía Huawei? Mira, lo que pasa es que Huawei, como empresa china, la empresa Huawei es una empresa, por decirlo así, como buque insignia del Estado chino. China hace mucho tiempo se ha preocupado por generar empresas que sean competitivas a nivel mundial, por distintas razones. Huawei es en el caso de las telecomunicaciones. Esta, si bien primero se tuvo varias metas y algunas la ha logrado, por ejemplo, ser el mayor productor o ser un líder dentro de los aparatos móviles. Superó a Samsung, que antes era el número 2, que era el que competía como combo a combo, por decirlo de una manera, con Apple. Superó a Samsung, y entonces se esperaba que Huawei fuera el que fuera tirando la línea de innovación, porque cuando tú entras a ser el líder se espera que tú vayas proponiendo nuevas mejores tecnologías. Así fue como la huella digital, el reconocimiento facial, todo eso es en esa lucha por tratar de demostrar que estoy a la vanguardia del desarrollo. Pasa que Huawei también produce, no solo produce celulares, produce computadores, produce un montón de tecnología, y entre eso produce o está desarrollando lo que va a ser la siguiente generación de tecnología celular. Este es el 5G, el famoso 5G. El 5G no tiene tantas diferencias con respecto al 4G en términos de velocidad. Que el que tenemos nosotros, claro, en el celular. Claro, no es tanta la diferencia en términos de celular, sino en la capacidad que tiene de tener múltiples equipos conectados en la misma zona. El 5G promete que no se satura tanto. ¿Y eso por qué? ¿Por qué es el punto? Porque estamos a puertas del Internet de las Cosas, algo que en los 90 algunos ya decían y era como loco, pero hoy en día es realidad. En los 90 tú te ibas, cuando el Internet estaba entrando y alguien te decía, oh, algún día mi refrigerador va a estar conectado a Internet, y tú te preguntabas, ¿y para qué voy a querer conectar el Internet? Bueno, el Internet de las Cosas parte con que tu refrigerador va a estar conectado. Es como esta lógica del smart, ¿no? Claro. Que ahora ya pasó con las teles. Lo hemos conocido con el Smart TV, que cuando uno por primera vez veía YouTube en la tele decía, qué locura esto, qué está pasando. Claro. Y ahora lo tenemos totalmente incorporado. Claro, lo vamos a tener en el refrigerador, lo vamos a tener en la lavadora, lo vamos a tener en todos los elementos que sean tecnológicos, digitales, por las razones que después la innovación incluso defina. Quizá yo he visto algunos modelos de refrigerador en donde ya no se pegan cosas con imanes, ahora hay una pantalla LCD que te va mostrando un slide de foto. Yo soy un poquito más al antiguo, pero entiendo a la gente que quiera como tener ese tipo de cosas. Abre nuevas posibilidades también, ¿no? O sea, que te despliegue información, en fin, no todo es una parafernalia de luces. Va a tener aplicaciones importantes el Internet de las Cosas, eso no lo tengamos duda. El tema es que Huawei es la que ha logrado no solo desarrollar esta tecnología bien, sino que ha ido negociando con distintos estados, Chile y la Unión Europea, varios países de la Unión Europea, entre esos Alemania, la instalación primero de prueba y luego los contratos. Es un líder político también, ¿no? Porque las telecomunicaciones y el desarrollo tecnológico también tiene un componente político, ¿no? O sea, hay que preguntarse por qué China toma esta decisión de primero potenciar tan fuertemente una empresa de ellos y luego que esta empresa se dedique, por ejemplo, a competir contra las antiguas históricas, ya sea Nokia, Ericsson, que es, sí, eran las que antes desarrollaban el tema de más de telecomunicaciones, ahora sea Huawei la que vaya a liderar la siguiente infraestructura de redes celulares a nivel mundial, ellos esperan. Y Huawei dice también que llevan muchos cuerpos de ventaja en el 5G. El otro día mismo se jactaban casi, decían, ¿no? Ni en 5 años van a poder alcanzarnos. Sí, la verdad es que las informaciones que se manejan es que no hay un real competidor, como por ejemplo si hoy sacamos Huawei del escenario político, todos los países del mundo lo rechazan y todos rompen los contratos que tengan firmado y los que estaban por firmar digan no hay nadie que venga así, te abra la puerta y te diga nosotros estamos aquí. Claro. Es complicado, entonces ya hay contratos algunos firmados, hay otros por firmar, y la verdad es que países, por ejemplo como Chile, han tratado de no involucrarse en este tema. Estados Unidos, eso es lo que ha tratado con esta Trump, con estas acciones, ha tratado de frenar la instalación de esta infraestructura a través de enfocarse en los celulares, afectar la infraestructura, las antenas, por ejemplo. Ya. ¿Y por qué tanto temor por parte de Estados Unidos? Efectivamente hay certeza respecto a cuando denuncian que se pone en riesgo la seguridad interna del país, o es más bien palabrería para echar a andar, digamos, la guerra, ¿no? Muchos dicen que quizás si no fuera el presidente Trump no habrían este tipo de decisiones que son un poco más duras, ¿no? Un poco tradicionales en la política de gran escala. Mira, tú analizas las denuncias que han salido, las informaciones sobre que la tecnología no es segura, hay reportes de que esto permitiría que el aparato de inteligencia de China tenga acceso, pero no hay ninguna evidencia. O sea, han salido de alguna prensa norteamericana, algo por ahí de Inglaterra, en fin, pero no ha habido ninguna evidencia concreta que diga así es como el 5G nos espía. Uh-huh. Ahora, uno como pirata siempre es un poco paranoico, como decir, así como. Y en general toda tecnología puede ser utilizada para vigilancia. Eso pasa con los celulares actuales que no son Huawei, claro. También pueden. El otro día leía un extenso reportaje sobre cómo Facebook y Google pueden registrar nuestras conversaciones, un montón de denuncias, no me acuerdo en qué país, en que decía una mujer que tuvo una conversación privada telefónica y hablaba que le gustaba una marca de detergente, y después le apareció la marca de detergente en todos los servicios de Google, y ella, sí, dijo, aquí escucharon mi conversación. Sí, hay en internet hay mucho de eso, sobre, porque Google niega esto, no ha dicho que está todo el día escuchando las conversaciones como el micrófono todo el día prendido. Ajá. Pero pasan esas cosas, que de repente alguien dice una marca en una conversación y justo está frente al Smart TV o el celular, y a los 5 minutos en una publicidad te carga justo y te carga otra. Es una locura eso, ¿eh? Y porque, uno como que, porque más allá de si te escuchan las conversaciones o no, es increíble cómo toda esta idea del Big Data, ¿no? A uno lo conoce plenamente, y todo el recorrido que uno hace por internet queda registrado y se usa finalmente tu perfil al servicio de marcas, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando tú accedes a un servicio que se dice gratuito, ¿cómo se pagan los servidores? Esa es la primera pregunta. Entonces, claro, muchas veces estos servicios toman tu data, en los términos de servicio lo explican, lo plantean, pero toman tu data y hacen algún tratamiento con ella. Claro. En el caso de Facebook, te dice, voy a tomar tu data para poder ofrecerte publicidad, mostrarte publicidad dirigida según tu data. Entonces va a ser una publicidad que va a ser, entre comillas, alineada a ti. Ya sabemos que eso sonaba muy bonito para ser verdad. Uh-huh. Entonces lo mismo pasa con otras plataformas. Y el problema es cuando no solo, en este caso, Facebook tiene su información, sino que permite que terceros accedan a ella. Porque, uh-huh, por un lado, esta empresa o la aplicación se vuelve custodio, y cuando rompe esa barrera de custodia y se la pasa a un tercero, sea un ente gubernamental o sea otro privado, tenemos otro problema aparte. Claro. En todo caso, el temor de Estados Unidos con Huawei y el 5G es mayor, ¿no? Ellos suponen que habrá un tipo de intervención más grosero. Mira, yo, como se ha visto el escenario, yo preveo dos cosas. Primero, una continua guerra, por un lado, de medios chinos diciendo que Huawei va a lograr prevalecer, y por otro lado, un montón de artículos diciendo que nuevas sanciones o nuevas cosas afectan a Huawei. Porque en el corto plazo no se va a resolver esto con respecto a Huawei. No tiene cómo. Los mismos anuncios que había hecho Google sobre que no podían utilizar, bueno, les dieron unos meses de prórroga. Primero se había anunciado que no podían utilizar más las tarjetas SD, el Wi-Fi, que son cosas muy críticas, no es llegar y reemplazar la tecnología Wi-Fi o las tarjetas SD, a pesar de que China está elaborando alternativas. Pero en el largo plazo, que es ahí es donde se va a resolver, depende de quién, cómo se va a... Se prevé que Huawei efectivamente va a salir con una tercera vía, un celular que no dependa de claro. Android. Hay que ver cómo. Si lo hace desde un código completamente privativo o si recoge algo de lo que establece el Android open source, que no es el Android que tú tienes en el celular, un Android, una base, pero una base de uso libre. Ahí es cuando entramos al tema del código privativo, claro. Código libre. Porque el Android que nosotros tenemos en nuestro celular es de Google, ¿no? Esa tecnología claro. Es de Google. Claro, pero el Android de tu celular tiene distintas capas. Tiene una capa base, que es como el piso, el radier, uh-huh. Y ese sería el Android open source, el Android Service Open Source. Luego tienes las capas que desarrollan las propias compañías, las manufacturadoras del equipo. Claro. Que le agregan aplicaciones LG, específicas. Motorola. Claro, que le agregan su aplicación específica. Y después viene la tercera capa, que es la que tú con tus aplicaciones. Esa todo eso es posible porque en parte se usa código libre. Yeah. En el caso de Huawei, ellos podrían lograr que las aplicaciones de hoy, las aplicaciones de Google, sean relativamente compatibles con ellos. Pero dependiendo de cómo ellos hacen el código, van a significar que tú que haces una aplicación web, o sea, una aplicación móvil, si antes tenías que hacerla en dos formatos, Apple y Android, ¿sí? iOS y Android, tengas que quizás pensar hacer una tercera. Y eso claro. Encarece los costos. Claro. Entonces, ahí deja de ser tan atractivo. Si por otro lado Huawei logra o se plantea el desafío de hacerlo en código libre, quizás es más fácil esa situación para el que crea la app. Claro, finalmente, ante la envergadura que tiene Huawei, estamos en presencia de tres sistemas finalmente que podrían estar conviviendo, ¿no? El clásico que ya tenemos de Apple, ¿no? iPhone, que es un sistema totalmente diferente, Android y Huawei, que por el peso que tiene en la industria mundial ya, no veo que sea tan extraño, ¿no? Que aparezca como un tercer sistema. O sea, hoy los incentivos que tiene Huawei es eso. Hoy si te pones y ves que quién era tu proveedor, hoy te ha cerrado la llave. No solo te ha cerrado la llave por algún problema, por un problema entre privados, sino por órdenes de un gobierno. Claramente el incentivo está a desarrollar algo en paralelo. Se dice, ellos han informado que llevaba mucho tiempo previendo esto y haciéndolo. Pero los desafíos no son menores. O sea, tú no llegas y haces una alternativa a Android en 6 meses. Uh-huh. Luego, hace 2, 3, 4 años, que es cuando Huawei pudo haber previsto esta situación, previó todo. O sea, previó la escasez de chips, que es lo que tiene con Qualcomm, por ejemplo, que también le va a negar los chips. Previó que posiblemente pueda perder el acceso a ciertas tecnologías como Bluetooth, como las tarjetas SD. Es más claro. Complejo de lo que... Porque son varios los elementos de un equipamiento, ¿no? Y mucho de eso se fabrica también en Estados Unidos, lo que abre todo un problema también para los propios las propias industrias de Estados Unidos, que dejan de vender una cantidad impresionante a China. Sí, en el caso de los aranceles, y eso es lo que la retórica de Trump no permite ver, cuando Estados Unidos dice que va a subir los aranceles no los paga China. Los aranceles los pagan los importadores norteamericanos que importan productos desde China. Entonces, el alza de arancel castiga económicamente y de manera directa al importador norteamericano. No castiga lo que... Como castiga a China es con menos demanda. O sea, no le compran tanto. Pero China también compra a Estados Unidos, también hace lo mismo. Y uno ve... Podemos después discutir si los reportes son reales o no, pero en China se informa que por una cosa de nacionalismo, que tampoco los podemos culpar, es el consumo interno, que no es menor. China es un país grande, el segundo PIB del mundo, entonces tampoco es un paisito, ni mucho menos. Está cambiando su consumo interno desde productos Apple a productos Huawei. Uh-huh. Eso a la empresa le da un poco de respiro en flujo de caja, pero también lo reafirma. Sí. Como una empresa nacional. Claro. Entonces, sí. la jugada de los y los costos los pagan ambos. Eso es como lo que tú planteas en el artículo de la ABC. Los costos los pagan ambos. La política de Trump siempre ha sido desde que llegó a al double down, así como apostar a, como en el póker, a doblar la, la apuesta y seguir insistiendo. Y le está saliendo cara y le va a salir más cara. Entonces, quien gana primero va a ser una guerra de desgaste. Eso los chinos, yo entiendo, lo han entendido y por eso tratan de sistemáticamente decir que todo está bien, a pesar de que obviamente hay un impacto económico, pero a largo plazo saben que van a poder salir adelante. Y la razón de todo este enfrentamiento, la razón mayor, digamos, tiene que ver con el temor de Estados Unidos de perder la hegemonía mundial de la economía. Claramente los estadounidenses están viendo que, o ellos ven que parte de todos los problemas que van a tener con respecto a cómo se está reordenando el mundo está en, por ejemplo, la infraestructura del celular, que hace 20, 30 años los celulares estaban en una fase de inserción en la vida cotidiana en el mundo y ahora están en otra. Sí. Con el Internet de las Cosas vamos a ir a un nuevo nivel. Y claramente para ellos, como para cualquier nación, puede ser un poco preocupante o cuestionable preguntarse de quién es la propiedad de la tecnología. Si va a ser un mal uso de esa tecnología por ser el fabricante. Eso todo país puede tenerlo. El tema es que, claro, Estados Unidos está viendo cómo va perdiendo hegemonía frente a un montón de iniciativas que ha llevado China, desde las rutas comerciales que ha planteado, la infraestructura, y también ahora, por ejemplo, en el campo de las telecomunicaciones, que es una novedad. ¿Y qué pasa también con el usuario del celular Huawei, ¿no? Que muchas de las personas que nos están escuchando deben tener el aparato y deben tener su cierto temor, ¿no? Bueno, la compañía ya dijo que iba a asegurar que si uno ya tiene un Huawei, iba a tener la chance de que este viviera todo el tiempo, ¿no? Que se iban a poder hacer las actualizaciones. Pero hacia adelante, cuando, o ahora mismo, si uno se quiere comprar ahora un Huawei, tiene que saber que quizás no va a tener el Google Maps, el Google Play. Mira, los reportes indican que los productos de que ya están vendidos, que están utilizando, van a seguir accediendo a los servicios, a la Store, al Play Store, a Google Maps, pero ya se anunció que no van a recibir la actualización a la siguiente versión de Android. Eso ya es un primer, como, mala noticia. No van a poder, porque eso también implica actualizaciones de seguridad. Eso sí es irrelevante. Sus terminales puede que terminen siendo más inseguros después de esa actualización. Hay que ver cómo Huawei, de manera directa, ellos logran actualizar los móviles, si es que van a plantearse ese desafío. Y luego para adelante, los siguientes terminales que van a ser ya probablemente o los últimos con Android, si es que llegan a salir, o directamente con el nuevo sistema operativo que ellos van a plantear. O sea, la pelota la tiene de alguna forma también Huawei para ver qué tan rápido puede ponerse a tono con el nuevo escenario. Claro, entre más rápido muestre cuál es su propuesta de salida, más calma las aguas. Entre más se demore en mostrar el nuevo sistema operativo, que dicen llevaban años trabajando, el nuevo celular con la alternativa a todo lo que sucede con Google, entonces sí, van a poder de nuevo distribuirlo y venderlo. Entre más se demoren, más desconfianza se va a generar. Estamos en contacto también con el economista y académico de la Universidad Andrés Bello, Víctor Valenzuela Villagra, quien se une a la conversación. Muy bienvenido, Víctor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto poder conversar contigo. Estamos acá con Fernando Molina, quien es parte del Partido Pirata, quienes han investigado bastante estos temas. Bueno, cuéntanos desde tu mirada también, ¿cuál es el primer análisis que realiza respecto a este enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que hoy tiene como protagonista a una compañía de teléfonos, una compañía de las telecomunicaciones? Algo bastante curioso, ¿no? Acá lo decía Fernando, si uno pensaba hace 20 años un enfrentamiento entre dos grandes potencias mundiales que tuviera como protagonista a una marca de celulares, es bien, bien especial. Cuéntanos cuál es tu mirada al respecto. Sí, bueno, mira, lo primero es que hay que decir que esto no es muy nuevo. Esto es como una vuelta atrás en términos históricos a una cosa que se llama el mercantilismo. El mercantilismo a veces usa mal el concepto, pero es una doctrina política o militar, económica, que plantea que los países deben cerrarse por razones de seguridad, y entre ellos se usa la economía como herramienta y el comercio, ¿no es cierto? Evidentemente. Entonces eso es una cerrazón, es lo contrario al famoso libre comercio. Lo primero. Entonces, en esta lógica, eso se hizo siempre en la historia por razones de seguridad. Entonces, ahora justamente estamos frente al mismo problema. Estados Unidos, de alguna manera, quiere mantener la hegemonía del liderazgo mundial, que en una época la disputó con la Unión Soviética, en el marco de la Guerra Fría, y hoy tenemos un nuevo tipo de Guerra Fría, por llamarlo, que no es otra cosa que usar todas las armas posibles para tratar de mantener el liderazgo, digamos, como todo imperio históricamente, ¿eh? Claro. Esto hasta el Imperio Romano lo podemos mirar hacia atrás. Claro. ¿Y usted le cree a Trump y a Estados Unidos este temor que casi demoniza a Huawei, ¿no? Porque uno, como simple consumidor, simplemente valora a Huawei por ser una empresa que tiene precios convenientes, con una tecnología bastante avanzada, pero por otro lado, la autoridad política estadounidense lo presenta como un demonio del que hay que cuidarse. ¿A usted cree que hay algún tipo de realidad en esa advertencia? A ver, yo creo que eso es fundamentalmente, o sea, tiene un trasfondo de cierto en el sentido de lo que recién planteaba, de la seguridad y del liderazgo mundial. Entonces, a los norteamericanos les suena muy bien, y bueno, al resto del mundo que lo quiera oír, que de alguna manera que hay un mensaje patriótico. Esto es, tiene mucho comunicacional, se instalan lo que llaman los famosos frames comunicacionales, que es en torno a en qué marco se va a llevar la discusión de este tema. Entonces, la retórica que aquí se use tiene ese sentido, pero en el trasfondo lo que se está haciendo es usar herramientas en materia comercial, ¿cierto?, para tratar de no soltar el liderazgo del imperio. Eso es un poco lo que está ahí detrás. ¿Cuánto puede afectar a corto y a mediano plazo también al despegue de economía, ¿no? Bueno, en Chile estamos durante todo este año también un poco cabizbajo con las cifras de los crecimientos en el primer trimestre, que fue bien bajo comparándolo con lo que se hizo el año pasado también, y bueno, incluso desde el propio gobierno comienzan a reconocer algo que quizás no reconocían antes, ¿no?, en el gobierno anterior, que el contexto internacional tiene un gran impacto en las economías más dependientes como las chilena. ¿Debemos estar preocupados por lo que está pasando? Claro, efectivamente. Me tomo de lo último que usted acaba de decir, que efectivamente siempre ha sido que para un país como el nuestro, el contexto internacional es fundamental. Desde el punto de vista político se argumentó en algún momento determinado que era culpa del gobierno anterior, ahora parece ser que el tema es de la economía internacional, y eso en estricto rigor es lo último, lo válido, el contexto internacional. La segunda cuestión ahí es que efectivamente uno de los perjuicios que provoca esto es que, como en toda guerra, claro, hay un daño secundario, nos vemos afectados quienes no tenemos nada que ver en esto. Y en esta lógica es lo que hay que mirar como cosa general, es que siempre que se cierran las economías, se hace esto del mercantilismo, el más dañado es el consumidor, porque definitivamente termina ganando la empresa nacional, llamémoslo así, en un momento determinado. Porque pongamos el ejemplo siguiente: yo cierro Chile al exterior de los productos extranjeros con cualquier excusa, por doctrina política, doctrina económica, protección de cualquier cosa. Entonces, al final significa que el consumidor nacional queda en manos de los productores nacionales, justamente, que pueden pedir cualquier precio, cualquier condición. Entonces, claro. Tiene algo de democrático y de justo la apertura, porque al final uno termina comprando bienes que otros producen mejor, ¿cierto?, a precios más económicos. Sí. Eso es lo que está detrás de esa filosofía. Una cosa que pasa es que en el caso concreto de Estados Unidos y China, esta guerra arancelaria lo que hace es que el productor interno produce más caro, ¿cierto? Porque tiene que pagar mayor impuesto en la aduana por la internación. Claro. Y eso significa que al consumidor norteamericano y eventualmente al consumidor chino, por el otro lado, le rinde menos el bolsillo, porque con los mismos ingresos debe pagar productos más caros. Claro, esa es la primera cuestión. Eso, de alguna manera, también termina frenando las economías. Y la medida que frena las economías, países que son los dos motores que tiran el mundo, bueno, hay tercer motor, Europa, llamemos, y un eventual cuarto que es Japón, pero estos dos que tienen el mundo dejan de comprar a los demás. Claramente. Y nosotros vendemos menos, y la respuesta tenemos ya en algunas cosas, ¿no es cierto? Se demandará menos cobre en el caso nuestro, y eventualmente cada país se verá afectado de una manera u otra. Claramente. Al final terminan más dañados, terminamos dañados quienes no tenemos mucho que ver en eso. No nos conviene entonces que sigan de los moños allí Estados Unidos y China. Esto le va a poner un freno al crecimiento de la economía del mundo, le va a agregar algún freno, inevitablemente. Ahora esta guerra yo la veo bastante irreversible, por lo menos por un buen tiempo, porque obviamente que estas son decisiones estratégicas. Cuando se toman decisiones estratégicas, los negocios, la guerra, cualquier cosa, tienen que ser un carácter irreversible, porque revertirlas tiene más alto costo. Entonces, sí. Esto se va a alargar, ¿no? Sí. Y no están, los mercados mundiales no están sintiendo, por eso es lo que responden los índices Standard, que usted mire, está pasando, los índices bursátiles van a la baja, sí. Y los activos de refugio, que son el oro y los papeles norteamericanos, el bono alemán, tenderán a ser más demandados. Sí, eso significa en castellano que el dólar sube. Así es, ¿no? Por último, profesor, me gustaría saber su mirada respecto a la relación de Chile con estas dos potencias, ¿no? Porque yo crecí por lo menos acostumbrado a que Chile siempre ha sido y lo sigue siendo de alguna manera muy dependiente a Estados Unidos, pero ahora que es tan hegemónico China en cuanto a ser el primer socio comercial de Chile, se un poco adultera el cuadro, ¿no? Fue el presidente Piñera a China en plena disputa, digamos, ¿no? Tuvo allí un gesto también al reconocer el sistema político chino, sorprendentemente, ¿no? Para también el sistema político de nuestro país, lo que claramente habla de que hay un trato especial que se está teniendo con China, que también está teniendo en Chile varios negocios bien grandes, ¿no? Lo mismo que pasó con el tema del litio, con la compra de SQM. ¿Cuál es su mirada respecto a la relación de Chile entre estos dos grandes? Mire, en realidad lo que pasa es que Chile se va a tener que ir moviendo dentro de lo que le sea políticamente viable, porque van a haber presiones de ambas partes. De hecho, ya el representante norteamericano que estuvo hace una semana atrás pues nos puso la vara alta de inmediato frente al tema, ¿eh? Y la noticia comenzó a ser si el presidente iba o no iba a visitar a estas compañías. Claro, sí. Y es probable que hayan echado para atrás alguna visita producto de esto, no tengo idea. Pero efectivamente nos vamos a tener que mover con cautela como nos movimos en tantas épocas, ¿no? Es decir, nosotros en realidad pesamos poco, por lo tanto no, las decisiones que tomemos no nos van a afectar, no van a afectar al planeta. Así que directamente yo creo que eso no es tanto un tema para nosotros, porque la vamos a tener que soportar presiones por ambas partes y va a depender de las presiones que se puedan soportar, ¿no? Muy bien, a saber moverse nomás entonces, ¿no? Hemos sabido en la historia hacerlo también, como usted decía, profesor. Exactamente, claro. Así es que muchísimas gracias. Pero lo bueno es ser chico, lo bueno es ser país chico. No importamos mucho. Víctor Valenzuela, economista y académico de la Universidad Andrés Bello, ha sido un placer. Muchísimas gracias, profesor. Bien, muchas gracias por la invitación. Ahí está el académico de la universidad, economista Víctor Valenzuela, bien didáctico para mostrarnos, digamos, quiénes somos nosotros los chilenos en toda esta gran disputa. Sí, hay que considerar que nosotros como país, como comparativamente, no somos una economía muy grande. Tenemos otros factores que nos permiten, que por ejemplo que a Piñera lo inviten ahora al G7, que tiene que ver, por ejemplo, con el caso del libre comercio que habías mencionado previamente. Chile ha tenido una doctrina de libre comercio a nivel histórico de muy larga data, incluso antes de los eventos del 73 y anterior. Siempre hemos sido, por nuestra condición de puertos, siempre hemos tenido una visión muy particular sobre comerciar con todos, ojalá con todos. Y eso, en un ambiente de guerra, siempre hay ese tipo de personaje generalmente es el más vulnerado o puede ser el más vulnerado. Un antecedente para la crisis del 29, en esa época estaba la Liga de las Naciones, aún no era la Naciones Unidas, la Liga de los Países, Liga de las Naciones, Sociedad de las Naciones, ahí está. Y la Sociedad de las Naciones sacó un reporte cuáles fueron los afectados. Y el número uno es Chile. Entonces, en el mundo, para la crisis del 21. Entonces, cuando viene esta crisis, eso fue una crisis que paró el comercio internacional. Entonces, acá vemos una traba para frenar el crecimiento de China un poco, y para poder reorganizar Estados Unidos con sus aliados, porque todo esto, en paralelo, es Trump y Pompeo en Europa, hablando con Angela Merkel, hablando con otros actores, pidiéndoles que por favor echen para atrás lo que llevan conversado con China, que China es peligroso. Ellos no le hacen caso porque es evidente cuál es la estrategia norteamericana. Europa ya no ve con los mismos ojos de los 90 a Estados Unidos como su aliado estratégico. Y entonces, en ese escenario en donde, entre comillas, las grandes potencias están ahí, países como nosotros, que se dedican sobre todo a esto, al libre mercado, al libre comercio, nosotros tenemos unos aranceles ridículamente chicos comparados, por ejemplo, con los que Trump pone, vamos a ser muy afectados siempre. O sea, la demanda, China se retrae un poco, su demanda de cobre baja, pum, baja el precio del cobre. Sí, y bajamos 1 o 2 puntos de crecimiento inmediatamente. Claro, porque si uno mira la proporción de lo que significa la minería cuprífera en Chile del PIB, te sorprende. Este es casi la mitad del PIB de Chile, el cobre, ni siquiera la minería en su conjunto. Si no vendemos harto cobre, el país se va casi a crecer poquito, hasta recesión puede haber. Entonces es bien sensible. Claro, se han hecho entre comillas esfuerzos de diversificar la matriz productiva, pero todos esos esfuerzos, que fueron a partir de la dictadura, fueron con respecto a la exportación de materias primarias. Ahí nace el salmón, nacen las frutas, los berries, todo eso. Pero de nuevo, seguimos exportando materias primas. Aún aprendemos esa otra... La industrialización. Claro, las pocas industrias que lograron sobrevivir la crisis del 82, lograron sobrevivir las siguientes crisis, hoy ya están terminando de desaparecer. Nos vamos a quedar en un país cada vez menos industrializado, más enfocado en la exportación de materias primas y en proveer servicios. Bueno, según todo lo que hemos revisado, no nos conviene para nada tampoco que siga esta disputa con Huawei, con Estados Unidos, con China. Muchísimas gracias, Fernando Molina, del Partido Pirata. Estuvo muy entretenida la conversación, aprendimos harto, y de seguro nuestros auditores han quedado también muy satisfechos con el diálogo. Así es que un placer, Fernando, muchas gracias. Igual, muchas gracias por la invitación. Más lo podré aguantar.